Aguobop, palup, bop. La juventud es una lagartija, pero la vida que envuelve a esta y a mi presente es la voz humana. Las artes de la regeneración casi instantánea es la juventud, pero la vida es el reconocimiento de tu pasado por medio de la voz. La voz es la prueba de tu viaje onírico, es tu flor coleridiana de la vida, es el alma que une ayer y hoy a través de las arrugas y el acatí. La lagartija del último emperador, envejecida en el palacio violado por los maoístas. Los maoístas son el avatar del tiempo que todo lo barre. Velos y tatashina y las lágrimas de los sonetos de Gryphius. La voz es un polluelo tibio que todo árbol humano que se precie empolla en su glotis, nido del poema. No, la lagartija no debe terminar disecado en un libro. Licie. Mi media hora será puro vinilo de los cincuentas, disco fuentes de la eterna juventud. El pozo de la vida seguirá orbitando sin ton ni son, sci-fi nihilista, en una galaxia muda en forma de lagartija.